La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo a este nuevo programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que están poniendo este programa en Radio Activa, la radio del colectivo cultural, o FM La Colectiva, o Radio Asamblea, o La Retaguardia. También en la Radio La Pujante de La Valle, al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, y también en México, pero en Distrito Federal, Que Huelga, la radio de los estudiantes, ¿no? La red de radios independientes próximas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja, FM La Tribu, y gracias a la operación técnico-estratégica de Lucas Durso, estamos en Radio de la Azotea, aquí en Mar del Plata. En la operación técnica, ya lo dije, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Vos sos el guardián Ashman. Y bueno, y está Lara también, ¿no? Yo soy Lara. Sí, Lara. Que te salga lindo tu programa. Gracias, Lara. La próxima vez no me grites, ¿sí? La Otra Oreja Latinoamericana. Seis meses después de llegar a México, bueno, vence mi visa. Quizás el único vencimiento por estas montañas. Salgo de Chiapas para el sur, marcho junto a los hijos e hijas de Guatemala, repudiando genocidas el día del ejército. Sigo bajando y llego a El Salvador. Llego al MUPI, el Museo de la Palabra y la Imagen. Participo de la presentación de un libro sobre las madres de los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Ellas son las comadres, sin pañuelos blancos, como en Buenos Aires, como en Argentina, pero en una lucha muy parecida. Emocionado me encuentro con el protagonista de los libros que devoré hace muy poquito, Las mil y una historias de Radio Venceremos y de La terquedad del Izote. No sé cómo llamarlo. Carlos Enríquez Consalvi, así como nació, o Santiago, su nombre de lucha. Este periodista, hoy salvadoreño, nacido en Venezuela, ya en el 77 en Nicaragua escribe contra la dictadura de Somoza, ¿no? Como periodista se dedicaba a eso. Y con el triunfo sandinista, funda varios medios de comunicación. En diciembre de 1981 llega a El Salvador para fundar una emisora en zona bajo control insurgente. El 10 de enero de 1982 inicia las transmisiones Radio Venceremos, que se mantendrá clandestina durante 11 años. Ahora, Santiago Carlos dirige el Museo de la Palabra y la Imagen en El Salvador, donde nos encontramos. Pensar en una radio guerrillera en permanente fuga, ¿no? Parece una quimera. La rabia que provoca en el ejército, la represión que desata buscando silenciarla. Crear un medio como un factor de coordinación de los movimientos armados, los servicios comunitarios, así desde abajo, en plena lucha. Y además el espacio de circulación que se abre a la información no manipulada. El bombardeo enajenante de información o de desinformación nos perturba la valoración de tener un espacio así, en donde las noticias se vuelven compañeras de lucha, en donde la salida al aire de esas ondas libres revitaliza el movimiento. La radio, en la cueva de las pasiones, como la llamaban los compañeros de Radio Venceremos, la voz se convierte en un personaje más, en un combatiente. Testigo comprometido, confirmando la inexistente objetividad de los medios, Radio Venceremos, del Frente Farabundo Martí, nos embosca y rodea, desafiando la puntería de nuestras armas. Ahora, las palabras. Por algunos senderos de El Salvador, de Guatemala, ya volviendo a las montañas del sureste mexicano, en Chiapas, no solo caminamos, ni caminamos solos. Vamos a pasar en esta otra oreja parte de las entrevistas que hicimos con Carlos o con Santiago. ¿Quién eres? Soy un salvadoreño nacido en Venezuela y que me involucré en las luchas sociales de la América Central, primero en Nicaragua, luchando contra la dictadura de Somoza y luego contra la dictadura salvadoreña. La experiencia de fundar una radio clandestina, la Radio Venceremos. Y actualmente estamos en otro medio de comunicación, que es el Museo de la Palabra y la Imagen, difundiendo identidad, cultura, memoria y acompañando a las comunidades y a las organizaciones en su lucha por justicia, por verdad, por reparación. Así estábamos con Santiago o Carlos, ahí tomando un mate en una oficina y caminando por el Museo de la Palabra, de la Imagen y la Palabra del Salvador. Muchas preguntas le hicimos, mucho nos contó y después recorrimos parte del territorio salvadoreño, ¿no? De las trincheras, donde, que quedan aún, ¿no? Después de 20 años. Le preguntó cómo nace Radio Venceremos. Pues nace como una necesidad histórica, en un momento de máxima polarización en El Salvador, y cuando la última voz que denunciaba las violaciones de los derechos humanos, Monseñor Romero, es asesinado el 24 de marzo de 1980, y a las puertas del levantamiento popular y del inicio formal de la guerra popular, se necesitaba de un medio de comunicación, y en ese contexto de persecución, Cuadrones de la Muerte, no podía ser otro medio de comunicación que una radio, y una radio clandestina, que al final no fue tan clandestina porque transmitido durante 11 años en una zona donde la población campesina sabía quiénes éramos, dónde estábamos y compartíamos cotidianamente, o sea que no fuimos tan clandestinos, ¿verdad? Felizmente clandestinos para el enemigo, ¿no? Sí, pero inclusive hasta para el mismo ejército no le era difícil saber dónde estaba. Uh-huh. Pero no era tan fácil llegar, porque yo siempre digo que a falta de grandes montañas inexpugnables y de lugares selváticos, que aquí no hay eso, fue el pueblo quien se convirtió en esa montaña que le dio cobijo, que le dio seguridad, información para que este experimento radial pudiera sobrevivir durante 11 años de guerra. Estábamos con Santiago, ¿no? De Radio Venceremos. Seguimos entrevistando, conversando, compartiendo los mates, pero estábamos súper atentos, ¿no? Y después de leer, como decíamos antes, las mil y una historias de Radio Venceremos, nos salen muchas preguntas, pero las obvias era sobre el nombre y el inicio de la radio. El nombre de Venceremos. Pues salió así espontáneamente y un poco porque sabíamos que íbamos a vencer. La primera canción. Yo entré a la guerra con una mochila y el único medio de musicalización de la radio era una pequeña grabadora como la que tú tienes y un cassette de Inti Illimani con El Pueblo Unido y Venceremos. Entonces esas dos fueron las primeras canciones y además que nos acompañaron durante toda la guerra. La otra oreja latinoamericana. Y estamos recorriendo la otra oreja salvadoreña. Y nos decía Santiago, de Radio Venceremos, que uno de los primeros temas era El Pueblo Unido. Tema que ya pasamos varias veces, incluso en sus distintas versiones originales. Que fue incluso campaña, cuando hablamos de Chile, de campaña de la del Frente Izquierda, ¿no? De Allende y de tantos otros temas. Pero en este programa vamos a pasar una subversión, ¿no? Siempre música subversiva o covers o homenajes, le dicen algunos, tributos. Vamos a escuchar una nueva versión del Pueblo Unido, desde Chile también, pero por el grupo Legua York. Reconstruyendo la historia de nuestra legua, vida, arte y obra de un pueblo sin tregua, vieja, nueva y emergencia, legua, legua, llor, dando su creencia, creencia, creando, es un pueblo que viene recordando que han pasado abuso militar, torturadores, señores con grados masacrando a héroes de pueblo sin honores, muriendo en la calle, niños, mujeres y abuelos, familiares nuestros son los que murieron, murieron con la bandera en alto, sin nada que perder. Abusos, estoy harto, nos querían bombardear y la voz del pueblo no pudieron callar. Después de muchos años, aún sigo la lucha, muchos, muchos años, y el rico aún abusa, explota al pobre con pegas miserables, con crisis inventadas, nos matan con técnicas impensables, torturas, abusos de poder, por ser de una pobla, no quieren joder, nos quieren manejar, pero la voz del pueblo nunca podrán callar, no, no, no. Otro golpe nos tiene jodido, golpean con indemnización, golpean con la cesantía, golpe con la droga, golpe que provoca amnesia, olvido del ayer de mi gente de hoy, basta ya, basta de abuso, basta de abuso. En el tiempo que la represión predominaba, el revolucionario por sus ideas luchaba, el pueblo abría los ojos ante las injusticias que cometía un régimen de muerte y malicia. Así que toma, toma, cachito de goma, malditos fascistas, tu dinero no me compra, solo hace que rompa más de este sistema. Mi alma pide libertad y menos problema, eso es lo que quiero, eso es lo que deseo, porque muchos luchadores ahora cumplen como reos, y esos combatientes acribillados, muchos asesinados y mucha gente han esfumado. Somos la saga que continúa la revolución, contar lo que pasó, esa es mi misión, ya. Recuerdo el pasado como los torturaban, mandados por un viejo que ahora irá a la cana. Reconoce tus errores, enfrenta la justicia, porque nuestro pueblo de esto no se olvida. Por más que pase el tiempo, no hay una respuesta para esas familias que sufren la ausencia de un desaparecido. Yo. Vida, vida eterna, tengo mi conciencia, quiero que mi pueblo se una más y crezca. Vida, vida eterna, tengo mi conciencia, quiero que mi pueblo se una más y crezca. Yo creo la justicia que hay en mi país, para que los culpables ya paguen de una vez. La reconciliación, no creo es lo mejor para la población, si para los ricos. La otra oreja latinoamericana. Otra oreja salvadoreña, ¿no? Recorriendo las músicas, no solamente del Salvador, sino que pasaban en Radio Venceremos, y Santiago, como su nombre de guerra era, del libro de Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos, nos llamaba poderosamente la atención algunas cuestiones técnicas. No solamente de los aparatos que tenían que transportar ¿no? Clandestinamente y moverse, porque por esta zona conocemos la escurridiza del dial, ¿no? Donde Radio Insurgente al principio cambiaba de punto de dial, pero Radio Venceremos no. Radio Venceremos cambiaba el lugar de transmisión y tenían que montarse equipo, bueno, grabadoritas en ese momento, estamos hablando del año 81, 82, durante 10 años. Pero había cuestiones técnicas muy particulares de Radio Venceremos. A eso le preguntamos a Santiago. ¿El alambre de púas? Pues alambre de púas se refiere a una inventiva muy salvadoreña para burlar toda la tecnología norteamericana que buscaba la Radio Venceremos y que consistía en transmitir desde el punto de transmisión del campamento de la Radio Venceremos a través de los cables con púas, de los alambres con púas que están en todos los cercados nuestros de América Latina, y convertir ese cable en un transmisor de la señal hacia otro lugar donde salía hacia el transmisor. Y gracias a esta inventiva muy salvadoreña se pudo derrotar toda esa tecnología que Ronald Reagan estaba enviando diariamente. Ahí nos contaba, ¿no? Qué manera ingeniosa, ¿no? Y además cuenta Santiago en el libro que bueno, ese alambre de púa hacía que no se podía interferir la señal. Estados Unidos le puso un barco en las costas solamente para intervenir señales de radio. Y lo vencieron. Radio Venceremos venció esa posibilidad porque no contaba con el ingenio. Y además, no solamente el ingenio, ¿no? Sino toda la participación popular, porque no es que iban los técnicos a anudar la antena a los alambres de púa, ¿no? Sino que iba la gente y se... a ver, ¿viste que hay señales de cable? Bueno, habrá sido un antecedente, ¿no? No solamente transmitiendo en el éter, sino directamente multiplicando antenas con los alambres de púa de El Salvador. También le preguntamos sobre la música, ¿no? Que pasaban en Radio Venceremos, más allá de la información, de las narraciones, ¿no? De lo que pasaba durante la guerra. Por supuesto, transmitiendo otra verdad, y no la de las intenciones militares del gobierno, que decían generalmente una cosa y que arengaban a los soldados que se pasaban de bando, a que y además que si eran tomados prisioneros por la guerrilla iban a ser descuartizados en vivo, cosa que hacía el ejército, pero nunca el Frente Farabundo Martí. Vamos a escuchar entonces qué nos dice sobre la música de Radio Venceremos, Santiago. ¿Qué más sonaba además de Inti Illimani? Pues todas las canciones latinoamericanas, La Negra Sosa, que fue además que ella había sido una gran amiga mía en Buenos Aires, todos los grandes cantautores latinoamericanos pasaban por la radio, y también los cantautores populares, los Torogoces de Morazán, era un grupo campesino que siempre estuvo en la radio muy cerca, como unos jugladores de la guerra, que convertían en canciones todas las victorias que se lograban, fueran políticas, militares, y no había victoria tal si esta cadena no desembocaba en una noche de gran baile donde toda la población de un pueblo tomado y 200 guerrilleros y guerrilleras bailaban la canción que recién habían compuesto este grupo campesino llamado los Torogoces de Morazán. Torogoces es el ave nacional nuestra. Bueno, te repito, Mercedes Sosa en Argentina. ¿Qué tema? Todo cambia. Por supuesto, Ali Primera, con Casas de Cartón desde Venezuela. Silvio Rodríguez. De Silvio, el tiempo está a favor de los pequeños, era uno. ¿Qué más? Fue dedicado a El Salvador. supuesto, Amparo Ochoa, en fin, ahorita mi memoria no los nombra a todos, pero todos los que en los años 80 hicieron canciones comprometidas con las luchas, ahí estaban en la radio. La otra oreja latinoamericana. Y estábamos entrevistando a Santiago de Radio Venceremos en El Salvador, en el Museo de la Imagen y la Palabra, donde están físicamente muchos de los elementos que ellos utilizaban, ¿no? Desde grabadores, una consola que hoy nos parece primitivísima, ¿no? Allá por los 80 y demás, que tenía que ser portable. La energía la conseguían con gasolina, entonces se armaba también una comisión de guerrilleros para ir a conseguir gasolina, ¿no? Para que funcione el motor, que tenían que hacer una trinchera especial para ese motor, no solamente por el ruido, muchas veces estaban muy cerca de los soldados, ¿no? Del ejército, sino también porque si llegaban a bombardear, que reviente solamente el motor y toda la gasolina, y que una manera de proteger a los compañeros, ¿no? De Radio Venceremos. Radio Venceremos, que ya lo dijo Santiago, pasaba mucha música. Y Mercedes Sosa, ¿no? Todo cambia, era el tema. Pero vamos a pasar no la versión que Mercedes Sosa grabó en los 70, sino una nueva versión. Mercedes Sosa, Todo cambia, por La Otra Oreja. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. no encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y volvemos a esta otra oreja especial latinoamericana, casi toda de El Salvador, ¿no? En base al encuentro que tuvimos con Santiago de Radio Venceremos, del Frente Farabundo Martí. Y en esta sección seguimos en Latinoamérica, vamos a ir a Cuba, pero vamos a ir a México. O sea, a ver, la red de solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, en Argentina, produjo los otros cuentos 1 y ahora el volumen 2. De aparición hace horas en Buenos Aires, ya agotada la primera tirada, ya va a aparecer seguramente por La Tribu también los otros cuentos 2. Y en los otros cuentos 2, y para esta orejita, está bueno compartir un cuento del subcomandante Marcos, pero en la voz de Silvio Rodríguez. El dolor si duele juntos. Silvio Rodríguez. El dolor, si se duele juntos, es alivio. Decía el viejo Antonio que son muchos los ingredientes para que el pan que muchos llaman mañana se cocine. Uno de ellos es el dolor. Agrega ahora el viejo Antonio mientras acomoda el tercio de leña junto al fogón. Salimos a la tarde, abrillantada después de una de esas lluvias con las que Julio pinta de verde a la tierra, y la doña Juanita se queda preparando el pan de maíz y azúcar que acá llaman marquesote y que a la hora de servirlo tendrá la forma de la lata de sardinas que le sirvió de molde. No sé desde cuándo son pareja el viejo Antonio y la doña Juanita, y nunca se los pregunté. Hoy, en esta tarde de la selva, el viejo Antonio habla del dolor como ingrediente de la esperanza y la doña Juanita le cocina un pan como argumento. Tiene noches que una enfermedad aqueja el sueño de la doña Juanita y el desvelo del viejo Antonio la alivia con historias y juegos. Esta madrugada el viejo Antonio le ha montado un grandioso espectáculo. Jugando con sus manos y la luz que viene del fogón, le dibuja con sombras una multitud de animales de la selva. La doña Juanita ríe del noctámbulo tepezcuintle, del inquieto venado cola blanca, del ronco zaraguayo, del vanidoso faisán y de la escandalosa cójola que pintan sobre el lienzo de las paredes de su champa las manos y la garganta del viejo Antonio. No me curé, pero mucho reí, me cuenta la doña Juanita. No sabía que también las sombras son alegres. Esta tarde la doña Juanita le cocina un marquesote al viejo Antonio no para agradecerle la inútil medicina de la noche de las sombras alegres, tampoco para él y su contento. Es para dejar testimonio de que el dolor, si se duele juntos, es alivio y sombra que se alegra. Para eso cocina la doña Juanita el pan que sus manos y la leña del viejo Antonio nacen dentro de una vieja lata de sardinas. Y para que no se perdiera nunca, con café caliente nos comimos el testimonio del dolor conjunto de la doña Juanita y el viejo Antonio, ese dolor que se hizo alivio y pan compartido. Esto que les contamos pasó hace muchos años, es decir, hoy. Vale, salud y que nada falte en el horno de la memoria. Escuchábamos a Silvio Rodríguez relatando un cuento del subcomandante insurgente Marcos en La Otra Orejita, ¿no? Esta Otra Orejita latinoamericana, uno de los cuentos incluidos en Los Otros Cuentos, volumen 2. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos recorriendo y compartiendo esta entrevista, que entrevista no llamaría entrevista, ¿no? Un encuentro con Santiago, el primer locutor de Radio Venceremos, del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, ahí en El Salvador. Y él nos hablaba de un grupo que estaba ahí, muy cerca de la radio siempre, los torogoces de Morazán. Torogoces, ese pájaro, ¿no?, típico de El Salvador. Y bueno, en la zona de Morazán es fundamentalmente donde nació, donde se desarrolló Radio Venceremos. Ahí en las montañas de El Salvador, del pulgarcito de América Central, ¿no? Vamos a escuchar entonces a los torogoces de Morazán en un archivo exclusivo que nos dieron de Radio Venceremos, en vivo. No vamos a pedir calidad técnica a esto, pero escuchemos este documento increíble. Esta canción se llama Venceremos. Esta canción está inspirada a la Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y bueno. No nos avisaron. No, yo creí que no estábamos. Dale, dale. Va, en serio, pues va. En serio, pues. Va. Yo le había olvidado este sus mensajes, el poder de un pueblo en armas. A las 6 de la mañana se escucha su transmisión en la radio. Venceremos, es la voz de nuestra revolución. Una potente emisora, todos le escuchan aquí, en la radio guerrillera. jardín. Todos nuestros combatientes se encuentran muy animados, porque Radio Venceremos los tiene bien informados. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Todos nuestros combatientes se encuentran muy animados, porque Radio Venceremos los tiene bien informados. Una potente emisora, todos le escuchan aquí. De Farabundo Martí. Te nos emociona escuchar a los torogoces de Morazán directamente hecho en Radio Venceremos. Ellos no grabaron, eran guerrilleros que también cantaban, que algunos murieron y que, bueno, tenemos el lujo de haber tenido la posibilidad de estar en el Museo de la Imagen y la Palabra, donde nos regalaron este material increíble de Radio Venceremos, donde estaban cantando los torogoces de Morazán, presentado antes por Santiago, el director de la radio, el director del museo, un ex guerrillero, hoy desde ese museo también. También comunicando, y es un gusto ir al museo, y donde todas las mañanas y muchas tardes hay estudiantes secundarios que recorren el museo, hacen distintas experiencias, no solamente radiales, de comunicación y encuentros sobre la historia del Salvador, la historia reciente del Salvador. Vamos a seguir escuchando a los torogoces de Morazán. Soy combatiente del FMLN. Un pueblo heroico como el nuestro merece la victoria, no le fallaremos. Del FMLN, eso sí que es cierto, compadre. Guerrillero nacido en El Salvador, no. Me deleita honores que tiene mi bandera flameante bajo el sol. Ancestral del Torogón, sus cantares votación. Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es la revolución. Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es la revolución. Por los cerros, vaguadas y volcanes, canto ancestral de Torobán, los cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Los cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Mi descanso es cumplir con mi tarea, La otra oreja latinoamericana. Recorriendo las músicas propuestas desde Radio Venceremos, desde la entrevista de Santiago, algunas versiones originales. Desde Radio Venceremos escuchábamos a los Torogoces de Morazán. Los Torogoces, ese hermoso pájaro, ¿no?, representante del Salvador, y además que siempre se mueve en grupo, que pocas veces se lo ve, tiene unas características especiales bastante interesantes que obviamente identifican a muchos de ellos y este grupo, muchos integrantes del grupo muy muy jóvenes, ¿no?, adolescentes integrando ese grupo y que nunca grabaron un disco ni un cassette. Estos, lo que tenemos y lo que estamos compartiendo por la otra oreja, son emisiones de Radio Venceremos, donde los Torogoces de Morazán hacían sus canciones con mucha frecuencia, ¿eh? Eran parte de la lucha, decíamos, de la palabra combatiente, de la palabra compañera, donde esa palabra se convierte en parte de la lucha y no una mera descripción. Bueno, ahí estaban los Torogoces de Morazán, Venceremos, en la otra oreja. Y seguimos con la entrevista a Santiago, que, bueno, le preguntábamos sobre la continuidad, ¿no? ¿Cómo sigue la lucha? ¿Cómo sigue Radio Venceremos? Cuando me preguntan, bueno, ¿y la Radio Venceremos tiene continuidad hoy? Yo le digo, bueno, tiene dos continuidades. Una en el museo, inclusive aquí en el museo tenemos parte de los transmisores que usamos durante la guerra, pero también hay una continuidad histórica en las 22 radios comunitarias que existen en el país, haciendo una labor de comunicación extraordinaria, muy comprometidas con el tema de la justicia y la memoria, las radios. Hay radios ejemplares como Radio Sunpul o Radio Segundo Montes en Morazán y muchas más, que juegan un papel fundamental en la construcción de ciudadanía, en construcción del nuevo país. Estábamos escuchando a Santiago de Radio Venceremos. Ahí el encuentro que tuvimos en el Museo de la Imagen y la Palabra. Y antes nos decía de los temas que escuchaban, ¿no? Y al principio escuchaban, nos decía Mercedes Sosa, Inti Illimani, Quilapayún, cosa que ya hemos emitido en este programa. Y también nos habló de Casa de Cartón, el clásico de Alí Primera desde Venezuela. Y Santiago emocionado porque, bueno, en realidad él llevaba un cassette de Alí Primera por ser venezolano, ¿no? Nacido en Venezuela, él lo llevaba. Y obviamente Casas de Cartón era el clásico, ¿no?, que pasaban frecuentemente en Radio Venceremos, pero nosotros la vamos a pasar también. Ya hemos pasado alguna vez la versión original de Alí Primera, este cantante venezolano, fallecido en un accidente, y varios de sus hijos son músicos. Hay un grupo, Dame Pa' Matala, que ya vamos a pasar en próximos programas aquí por La Otra Oreja. Bueno, los hijos, no solamente los que están en Dame Pa' Matala, sino también los otros, se juntaron para hacer una subversión de Casas de Cartón, de Ali Primera, por La Otra Oreja. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho a sufrir. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer. Está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es su vida sin mañana. Oh. Ay, cae la lluvia. Viene bien el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Yeah. increíbles, esta historia de Radio Venceremos, la historia de la guerrilla, pero a partir de la radio. Y en este programa que se termina, siempre lo hacemos con una versión de Hasta Siempre, ¿no? El original de Carlos Puebla. No encontramos una versión salvadoreña de Hasta Siempre. Cantaban, le preguntábamos a Santiago, y cantaban siempre las versiones de Carlos Puebla o de Quilapayún, ¿no? Entonces, para cerrar este programa, vamos a salir de la otra oreja latinoamericana, cortamos la cortina ahí y nos vamos a otro continente, vamos al África, vamos al norte de África, vamos a Marruecos, ¿sí? Pero vamos a escuchar esta versión marroquí de Hasta Siempre. Se va la otra oreja. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. فشي هادي انا المراره فرعاني المراره كنت الحصاره كني سويت عني الطيب قال لي توات عن شي كباره خرجت انظر كيف البوهالي وسط الحمى خش نكارة كان حوس على شي كبارة راها فرعاني المرة وكرشي زوياني احنا بلي واحد الشيباني راكلت واحد المارة وسافسيتو في جارتي كبارة راها فرعاني المرة بالتالي القيه